llega a esta sintonía, esto quiere decir que comienza aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Hoy jueves, día 23 de diciembre del 2021. Esperamos poder hablar con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ahora esperamos que esté al otro lado del teléfono Luis Pascual. Aquí sí. Estoy. Ah, menos mal. Bueno, pues nada, cuéntanos, que decía yo, bueno, que nos vas a contar lo que acontece en estos días, ¿no? Que organizáis vosotros y lo que, no sé, si acontecerá más adelante. No sé, sí, ¿hasta cuánto nos cuentas? Pues mira, casi te voy a contar cosas de enero, porque la verdad es que ahora, bueno, nos metemos en estas fechas navideñas en las que, bueno, pues nos tomamos unos días un poco de descanso habitual, aunque seguimos dando vueltas a la cabeza y organizando cosas, pero bueno, con un poquitín más de calma. Y tampoco son las fechas indicadas para hacer actividades, entonces, bueno, porque la gente está en otros criterios, ¿no? Y en otras expectativas más festivas. Sí, entonces, entre otras cosas, porque tampoco se puede hacer Claro. Bueno, luego tenemos la estamos como que estamos. Tenemos, eso es, que nos condiciona, bueno, de hecho, hombre, no voy a decir qué, pero nos obligó a suspender un acto previsto para la semana que viene. Claro, bueno, claro, si se están aplazando actos todos los días, queda otra. Pero bueno, si todo, como hay cosas que se habían trabajado con tiempo y demás, están programadas para enero algunas, y de momento, si las circunstancias lo permiten, pues se llevarían adelante. Y en concreto te voy a hablar sobre todo de dos. Verás, en el 7 de enero empieza MUSOC. MUSOC es una muestra de cine social y derechos humanos de Asturias que organiza Acción en Red Asturias, pero que cuenta con la colaboración de numerosos colectivos, tanto gijoneses como asturianos, y entre ellos, como no podía ser menos, pues estamos el Ateneo Obrero de Gijón. Y en esa colaboración se plasma sobre todo en dos actividades. El mismo día 7 de enero que se inaugura el festival en el Teatro de la Laboral, se va a proyectar una película, Seis días corrientes, que es la ganadora de la segunda edición del Premio Cinematográfico Chema Castillo y que por tal motivo pues inaugura la muestra. En esa edición del Premio Cinematográfico Chema Castillo, tanto la Ateneo como Acción en Red, como Radio Crash, como el Grupo Lotería de Quintanilla, somos los que lo organizamos, los que estamos en ello y sí. Bueno, pues va a ser implicados en ello, ¿no? Sí, en eso tan bonito, ay, sí. Que nos recuerda a nuestro querido Chema Castillo. Sí, efectivamente. Uno de los fundadores de esta emisora de Radio Crash, sí, sí. Del colectivo radiofónico asturiano. Efectivamente, entre otras muchas facetas que él muchas, tenía. Muchas. Muchísimas. No por las vamos somos... a enumerar aquí ahora, sí, ¿eh? No, porque nos seguro que se nos ha olvidado. Entonces, bueno, como apuntaba, es ya la segunda edición del premio, que se empezó a hacer el año pasado, y sirve de gala de inauguración. Entonces, bueno, eso es un día fijado por nosotros en el calendario. Y es el viernes 7 de enero a las 7:30 en el Teatro La Laboral. Y luego, dentro también de MUSOC, nuestro grupo Loterio Quintanilla, que es la sección de educación del Ateneo Obrero de Gijón, promueve la proyección de un documental de memoria democrática, que es Horacio, el último alcalde. Y esto va a ser el sábado 8 de enero, es decir, al día siguiente, a las 7:30, en el Centro Municipal del Llano. Además, con el detalle de que la directora del documental, María Rodríguez, va a estar presente y hará un encuentro con el público, ¿no? Y esto es lo que se plasma en nuestra colaboración directa con MUSOC, ¿no? Lo que es actividad visible, aunque también tenemos otras cosas en las que colaboramos. Y luego, yendo, bueno, un poco por fecha, el 18 de enero, también un poco al rebufo del MUSOC y del premio que comentábamos antes, Cinematográfico Chema Castillo, el martes 18 hemos programado otro homenaje ya más particular del Ateneo Obrero de Gijón, una deuda que teníamos pendiente con Chema, precisamente, Castillo, y esa presentación de su libro Un guaje de barrio, una presentación que quedó también aplazada sin fecha por la pandemia en su momento, sí. Y la retomamos para ahora, la hacemos coincidir con las fechas del MUSOC, y de hecho está también en que lo apoyan, y bueno, pues será el 18 de enero a las 7:30 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, ¿no? Sí. Contaremos para ello con la presencia de Luis Miguel Piñera y de Ramón de Andrés, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, un poco en torno a Chema, la muestra de cine, en ese ámbito de temática. En otra temática distinta, el sábado 15 de enero estamos preparando la segunda sesión de un seminario que empezamos a realizar en verano, Acuerdos y Desacuerdos, lo llamamos, se sigue llamando, que es un diálogo sobre la cultura y la política en Gijón, y que aborda monográficamente diferentes temas. En el primero de verano fue en torno al tema de la Boral Ciudad de la Cultura, y en este va a ser un poco en torno al tema del libro, la lectura, la creación literaria, la economía del libro, como las librerías, las distribuidoras. Un poco todo ese tema se va a tratar en una sesión por la mañana en el CAI, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en el que contaremos con algunos invitados que darán unas pinceladas de opinión sobre los diferentes fases en las que se dividió el seminario, y que luego con los participantes en el mismo pues establecerá un diálogo y un interlocutar para entre todos sacar algunas conclusiones, algunas definiciones, algunas posibilidades de comentar cosas en torno a este tema y que puedan servir para, bueno, para las políticas culturales en nuestra ciudad. Ajá. Es un seminario abierto, es decir, la gente se puede apuntar. Lo único, bueno, pues volvemos un poco también al tema que apuntábamos antes de que pueda haber limitaciones de asistencia, además de aforos, no sabemos para esa fecha. Entonces, salvo esa cortapisa que pudiera darse, pues prácticamente cualquiera puede apuntarse si le interesa esta temática. Y bueno, eso es un poco lo más fijo que tenemos a día de hoy. Hay otras actividades también en marcha, pero que bueno, que yo creo que a la vuelta de Navidades y de Reyes, pues las podríamos comentar. Ajá, pues sí, lo haremos. Bueno, pues si no te queda nada más, te deseamos felices fiestas, ¿eh? Y bueno, y a entrar al 2021, digo 22, perder, perder de vista el 2021, sí, a ver el 2022. Bueno, nada, hay que dejarlo incógnita, según va, ya sí, veremos. Con precaución y, sí, y seguimos sentándonos. Con las mascarillas y todo esto. No nos queda otra. Y entonces, bueno, y resistir, ¿no? Mientras que vayamos resistiendo, todo va bien. Sí, sí, que no nos falte el ánimo y el espíritu de para, pues eso, para resistir, para hacer cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muy bien. Un abrazo, Luis, y muchas pues gracias. Nada. Seguimos lo hablando. Mismo, lo mismo, Pilar. Gracias. Pues esas eran las palabras de Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión, y bueno, con todos esos actos, esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón, y a veces también con otras entidades, asociaciones, colectivos y demás, ¿no? Se agrupan para organizar interesantes actividades. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisón, ya sabéis que está, bueno, tiene su sede en la Escuela Comercio y pues ha finalizado por hoy. Volveremos a hablar con Luis pues el año que viene, ¿no? Después de todas las fiestas. Bueno, la programación de Radio Crash continúa en el 105 FM Radio Crash.